Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en esta edición de Paradiso Folk, que hoy comenzamos con la música desde tierras andaluzas de Aliara. Pues desde el Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba, nos llega la música de esta veterana formación, Aliara. Una formación que han publicado recientemente un doble CD donde podemos encontrar una amplia representación de la música de tradición oral del Valle de los Pedroches. Nos quedamos ahora con un tema titulado Romance del Ciego, recogido en Villanueva de Córdoba. Atención, señores, a esta bonita canción. Pongan atención, señores, a esta bonita canción. Yo no critico de nadie, solo esto a mí me pasó. Yo no critico de nadie, solo esto a mí me pasó. El 16 de septiembre, una novia yo me eché. 16 de septiembre, una novia yo me eché. Ella me dio su cariño, yo le di todo mi querer. Ella me dio su cariño, yo le di todo mi querer. Me dio la entrada en su casa, hasta la puerta del patio. Me dio la entrada en su casa, hasta la puerta del patio. Con mucha educación a esa puerta no he llegado. Con mucha educación a esa puerta no he llegado. Fueron a la aceituna y todo quedó tan bien. Se fueron a la aceituna y todo quedó tan bien. El día 20 de enero a verla yo me marché. el día 20 de enero a verla yo me marché. Me pusieron buena cara, me recibieron mejor. Me pusieron buena cara, me recibieron mejor. Vinieron de la aceituna y todo se terminó. Vinieron de la aceituna y todo se terminó. Decía llorando en la puerta con muchísimo dolor. Decía llorando en la puerta con muchísimo dolor. No me digas ya más cosas que bastante estoy pasando. No me digas ya más cosas que bastante estoy pasando. Que mi madre me dice que deje de hablar contigo, que mi madre me dice que deje de hablar contigo, que me echan de la casa y esos son todos los motivos, que me echan de la casa y esos son todos los motivos. Pues dicen que yo no veo, pues dicen que yo no veo, pues dicen que yo no veo. Dicen que yo no veo, pero tengo el oído sano que de todo yo me entero. Pero tengo el oído sano que de todo yo me entero. Si por ciego no me quiere, si por ciego no me quiere, si por ciego no me quiere, si por ciego no me quiere. Mis oídos solo ven lo que mi corazón siente. Mis ojitos solo ven lo que mi corazón siente. La música de Aliara, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk, un doble disco que refleja la enorme labor de investigación y recuperación de la música popular que llevan realizando desde sus comienzos allá por 1978. También encontramos algunas composiciones propias en este disco, como es el caso de Fas al Belut, Campo de las Bellotas o de las Encinas. Esta es una pieza instrumental inspirada en la gran dehesa de Encinar del Valle de los Pedroches. Además, esta pieza es quien da título a este magnífico doble disco de Aliara. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Pues esto que acabamos de escuchar lleva por título Llora una morena. Es una tonada rondeña que aparece en el último trabajo de Carrión, Sube al árbol. Desde Palencia, esta formación han publicado recientemente este disco que ya te presentamos hace unas semanas aquí en Paradiso Folk. Y nos quedamos ahora con un tema instrumental, que también encontramos en este Sube al árbol. Se trata de una danza procedente de Paredes de Nava, popularmente interpretada por numerosas corales palentinas y bailada por grupos de danzas. Papudo lleva por título esta pieza. Thank you.

sos bello. He preferido de yo, sin tener de vida una. Pues volvemos a tierras andaluzas, en esta ocasión desde la provincia de Jaén con Andaraje. Acabamos de escuchar La Fontana de Sódar, de su obra Anónimo y Popular. Y otro tema que podemos encontrar en este trabajo es esta Mazurca de Cierre, una pieza tradicional recogida en Órcera. Conviene recordar que la mazurca es realmente una danza instrumental tradicional de Polonia y que desde el siglo XVI en adelante fue extendiéndose por toda Europa, llegando hasta incluso aquí, en nuestro país, a tierras como las Alpujarras, las comarcas nororientales de Almería y sierras de Jaén, donde fue recogida precisamente esta pieza, Mazurca de Cierre, interpretada por Andaraje. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Me voy a llegar, vamos a comer. Pues estos son los Animeros de Caravaca de la Cruz, Murcia, con un tema tradicional llamado En el nombre del Verbo, una pieza que se toca antes del Evangelio en la antiquísima Misa de Ánimas celebrada en la Iglesia del Salvador el sábado siguiente al Día de Difuntos. Esta cuadrilla, junto a otras como la cuadrilla de Aledo, cuadrilla de Zarcilla de Ramos, Lorca, la ronda de los Llanos de Albacete, la ronda de la Mota del Cuervo, de Cuenca, la panda de Verdiales de Jotrón y Lomilla, procedentes de Málaga, o los Aguilanderos de Barranda, entre otros, participarán en la famosísima Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, en Caravaca de la Cruz, Murcia. Este popular encuentro celebra este año su edición número 30, probablemente una de las mayores concentraciones de este movimiento cuadrillero que se dan en nuestro país. Se celebrará el próximo domingo, día 27 de enero, en Barranda, en Caravaca de la Cruz. Algunos días antes tendrán lugar algunos actos como charlas, mesas redondas, talleres y otras actividades relacionadas con la tradición y músicas populares de esta zona. Un pastor me da voces con la cuchara, que vaya a comer leche a su majada. A su majada, niña, a su majada. Un pastor me da voces con la cuchara. Pastor me da voces con el jarapo, que querrá aquel demonio con aquel trapo. Con aquel trapo, niña, con aquel trapo. Un pastor me da voces con el jarapo. Quiérele, morenita, al mulero, quiérele, que yo también le quiero. Quiérele, morenita, al pastor, quiérele, como le quiero yo. Mulerito es amante con cinco mulas, tres y dos son del amo, las demás suyas, niña, las demás suyas. Mulerito es mi amante con cinco mulas, quiérele, morenita, al mulero, quiérele, que yo también le quiero, quiérele, morenita, al pastor, quiérele, como le quiero yo. Si supiera que hará amor con bueyes, le haría unos frontiles de seda verde, de seda verde, niña, de seda verde. Si supiera que hará mi amor con bueyes, quiérele, morenita, al mulero, quiérele, que yo también le quiero, quiérele, morenita, al pastor, quiérele, como le quiero yo. Si supiera que hará cenar en mi pelo para ramales, niña, para ramales. Si supiera que harás en arenales, quiérele, morenita, al mulero, quiérele, que yo también le quiero, quiérele, morenita, al pastor, quiérele, como le quiero yo. Los madrileños Aljibe, que también estarán participando en esta Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, el viernes 25 de enero por la noche en el Salón Social, junto a David Andreu. Pues para ver todo el programa podéis visitar la página www.asociacionetnomurcia.com. Repito, y todo junto, asociacionetnomurcia.com. Ahí podéis consultar todo el amplio programa para esta Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, que tendrá lugar, como siempre, el último fin de semana de enero. Thank you. de Barcelona salió el vapor rumbo a La Habana y nunca volvió. Lleva en sus velas una ilusión y esperanza en el timón. Nadie jamás podría adivinar que su destino era encallar, que la tormenta escribió el final, la vida se hundió en el mar. Adiós, mi amor, pronto volveré, cruzar el mar por ti, espérame. Tus lágrimas apagan mi sed, la pena yo calmaré. Adiós, mi amor, pronto volveré, cruzar el mar por ti, espérame. Siempre en el alma te llevaré y nunca te olvidaré. Amor, pronto volveré, cruzar el mar por ti, espérame. Tus lágrimas apagan mi sed, la pena yo calmaré. Adiós, mi amor, pronto volveré, cruzar el mar por ti, espérame. Siempre en el alma te llevaré. Y otros que también estarán actuando en Barranda, en esta fiesta de las cuadrillas, el 26 de enero por la noche, en el Salón Social, serán los jerezanos La Jambre, que presentarán su nuevo disco Las Lunas de Astarte, un trabajo que esperamos presentarte ampliamente aquí en Paradiso Folk durante las próximas semanas. Mientras tanto, este adelanto que ya venimos presentándote desde este pasado verano, El Río de Alejandría.

casao, sin razón ninguna. Ya no vivo sin ti, ya no vivo sin ti, ya no vivo sin ti, ya no vivo sin ti. ¡Qué dolor! De los franceses Calumi, un tema integrado en el último proyecto de la fanfarria Jocarlia, Queens and Kings, un disco que ha contado con colaboraciones de artistas de diversos países como los que hemos escuchado, Calumi, o el serbio Savan Bajramovic, el búlgaro Johnny Liev, o la reina de los gitanos en la zona centro de Europa, desde Macedonia, Esma Redzepova, entre otros. El disco ha sido uno de los mejores editados el pasado año 2007. Estuvieron presentándolo aquí, en España, y os puedo asegurar que son 3 horas de auténtico derroche imaginativo en el escenario. Muy divertido y sorprendente el espectáculo de la fanfarria Jocarlia, junto a todos los artistas que han colaborado en el disco. En fin, si tenéis oportunidad de verlos, no os lo perdáis. Fanfarria Jocarlia. Esma Redzepova junto a la fanfarria Jocarlia. Así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y recuerda que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Corcoró, me siembro mano chavo y fuman y dayoní, o caman y pral paró, iraman y corcoró, me siembro mano chavo y fuman y dayoní. Marmaren makasten zan, somaren ma barentzan.